la seguían los gatos por la calle, como las ratas al flautista aquel, lamiendo sus tobillos, haciéndose un ovillo entre sus pies. Daba mucho que hablar a las vecinas por llevar faldas cortas y mostrar la noche en las rodillas y la luna un poquito más allá. Era alta y delgada como la de la canción, altiva y descarada como quería ser yo. La acusaban de bruja, de fulana, qué sé yo, por estudiar sin libros y aprender la lección. Los gatos la esperaban en la acera para ir tras su paso y no parar. ¡Hey, reina de los gatos! Quítate los zapatos, que no eres cenicienta y nadie te invitó a bailar. ¡Hey, reina de los gatos! Quiero ser tu lacayo, que aunque sea por un tiempo te voy a reverenciar. Ven conmigo, y sin pensarlo nada la seguí, y todos los felinos se pusieron celosos en Madrid. Desde entonces la quise con esa clase de amor donde no hay cicatrices que te causen dolor. Pero una noche fría algún gato la rondó, se fue por los tejados y nunca más volvió. Y me quedé maullándole a la luna, en celo y sin poderme consolar. ¡Hey, reina de los gatos! Quítate los zapatos, que no eres cenicienta y nadie te invitó a bailar. ¡Hey, reina de los gatos! Quiero ser tu lacayo, que aunque sea por un tiempo te voy a reverenciar. ¡Hey, reina de los gatos! Quítate los zapatos, que no eres cenicienta y nadie te invitó a bailar. ¡Hey, reina de los gatos! Quiero ser tu lacayo, que aunque sea por un tiempo te voy a reverenciar.